¿A dónde van a ir que no se encuentren con ustedes mismos? ¿No será mejor hacer una especie de acto cívico? ¿Animarnos colectivamente? Yo digo, empezar una larga caminata en busca de la fe. Porque él, que se fue una mañana de estas tierras en las que no se cree en nada, tuvo fe. Fue uno de los nuestros que tuvo fe. Y ahora, habrá que salir a caminar. O ser capaz de aguantarle la mirada.